se mantiene de una forma autónoma, digamos, con respecto a lo que sucedió en el Ministerio de Salud de la Nación. Lo que ha cambiado es la cartera nacional, es decir, pasar del Ministerio a Secretaría, con lo que eso seguramente traerá aparejado, que es la reducción probablemente de fondos, pero a lo que es planes nacionales. Nosotros tenemos todavía algunos planes nacionales, como por ejemplo lo que es anticoncepción, sea anticonceptivos orales, inyecciones como la mesicina, dación de DIU, de implantes subdérmicos, preservativos, y eso es lo que nos da un poco de temor, eso es lo que afectaría en principio a algunos planes que hoy están dando medicación a nosotros. Después, con el tema de las vacunas, también se está viendo cierta dificultad, como todos escucharon con la entrega de la antimeningocóxica para refuerzo a los 11 años, pero que bueno, que es una decisión ahora de la Secretaría de Salud de la Nación. Lo que es el hospital público acá de Bariloche, no estamos afectados en forma directa. Nosotros tenemos nuestro presupuesto, seguimos haciéndonos cargo de lo que debemos comprar. Sí es cierto que hemos tenido que salir varias veces a comprar algunas medicaciones que Nación, por cuestiones aparentemente administrativas, no dieron, pero bueno, después de estos anuncios da un poco de temor que sea por reducción, digamos, en la parte de salud pública, ¿no? ¿Actualmente estos medicamentos de los planes nacionales siguen cubiertos desde Nación? Lo que es anticoncepción, HIV, tuberculosis, hepatitis, todo eso sí. El tema es que el temor manifiesto, yo creo que un poco lo del abrazo es eso, ¿no? Es manifestar, primero, el desacuerdo con bajar una secretaría, un Ministerio de Salud a una secretaría, porque deja de ser rector el Ministerio y supeditarse a lo que es otro tipo de ministerio como el Desarrollo Social, es decir, queda secundado a las decisiones de otro ministro. Eso no lo vemos con buenos ojos, por supuesto. De hecho, se mantuvo el Ministerio de Transporte, pero se baja el de Salud, ¿no? Eso habla bastante de lo que es una política pública. Y con respecto a nosotros, digamos, seguimos cubriendo todas las necesidades que hay y los faltantes se han cubierto, ¿está bien? Es decir, no hay faltantes de insumos ni de medicaciones. Pero uno vislumbra, con correr del tiempo, que puede haber algún faltante a nivel nacional y que tendrá que hacerse cargo del hospital o la provincia. Eso todavía no hay nada certero. Son todas elucubraciones que estamos haciendo nosotros y que nos da un poco de temor. Y teniendo en cuenta la historia cercana, ¿no?, la década del 90 como un fantasma, ¿qué te parece que significaría esta provincialización de servicios? Yo te doy la opinión, obviamente, totalmente personal. Si se hace la provincialización, sería la palabra, pero se giran los fondos, te da un poco más de autonomía, no depender de cuestiones partidarias políticas, de alguna manera, ¿no? Yo eso no lo vería mal. El tema es que vaya acompañado del acompañamiento económico. Todo redunda en una cuestión de inversión en salud, de inversión económica. Cualquier vecino o vecina de Bariloche que visita el hospital, se vive una problemática importante a la hora de conseguir turno, más allá de las obras de ampliación que se están dando en el hospital desde hace bastante tiempo. ¿Cuál te parece que sería una manera de salir de este cuello de botella que se hace? Pero, a ver, Fabián, una pregunta. ¿Esto sería una pregunta o es una afirmación? Porque no es verdad que la gente de Bariloche tenga dificultad para conseguir turnos, sí algunas especialidades. Hemos hecho dos trabajos en la Universidad de Río Negro, en las cuales arrojó un porcentaje de demanda rechazada en ciertas especialidades el año pasado, y sobre esa demanda rechazada se trabajó con la incorporación de profesionales y el aumento de la cantidad de turnos. Por ejemplo, uno es oftalmología, otro era traumatología, otro era dermatología, otro era clínica médica, y se han hecho incorporaciones tanto en horario matutino como vespertino de profesionales. Otro era endocrinología, y se fue mejorando. O sea que hoy, por ejemplo, no tenemos casi dificultades, digo casi porque siempre surgen dificultades, con, por ejemplo, oftalmología, que era una de las mayores demandas. Pero sí, por ejemplo, continuamos con problemas en odontología porque no damos abasto con la demanda que hay, ¿no? Yo por las colas que se dan, te decía, ¿no? El tema de la cola es otro tema, porque la cola se genera, primero la generamos nosotros, es algo para cambiar. Porque si estamos poniendo un día para poner turnos, ¿no?, para dar turnos, y ese día todas las especialidades se juntan, obviamente la gente viene temprano para conseguir un turno de las que se agotan más rápido, Entonces, en eso estamos trabajando con todo el equipo directivo desde hace tiempo, ¿no? Porque no es un tema fácil de resolver. Pero la generación de la cola es justamente porque se mezclan especialidades. Unas que no tienen problema de oferta y otras que sí tienen problemas. Entonces hacen largas colas. Eso lo vamos a ir resolviendo. ¿De qué manera? Obviamente aumentando la oferta y después dividiendo los días. Por ejemplo, ahora lanzamos a empezar a dar turnos semanalmente. Vos venís a sacar un turno y tengas la posibilidad de ver al especialista en esa semana o en la semana entrante. Que no suceda lo que está pasando hoy, que hay bastante deserción en los consultorios que ocupan turnos que después la gente no viene. Tenemos un ausentismo en los consultorios de un 30% aproximadamente. Y por otro lado, lógicamente, mejorar la cantidad de ofertas, que eso, a medida que van entrando los nuevos profesionales, seguirá mejorando. Y otra idea desde la comisión directiva es que el hospital funcione hasta las 8 de la noche. Lo estamos llevando gradualmente, hoy está el hospital abierto hasta las 18. Nosotros trabajamos mucho con organizaciones sociales de los barrios de Bariloche, y se evidencia un agravamiento en lo que es las condiciones de nutrición, sobre todo de los chicos y las chicas. ¿Esto ustedes lo están viendo, el avance de problemáticas como desnutrición? Como desnutrición, no. Malnutrición, sí. Y es algo preocupante en los barrios. Lógicamente la gente de los centros de salud ya empezaron a ver y hacen todo tipo de prevención en familias que han accedido a comer al basural. Hay una dificultad real, ¿no?, ante la situación económica del país. Pero desnutrición, todavía no tenemos casos de desnutrición. Malnutrición, sí. Recordá que estamos con una campaña de obesidad desde el año pasado. Uno de cada tres barilochenses es obeso, la obesidad infantil, y esos niños justamente es porque se alimentan de mala manera, ¿no? Leonardo, ¿tienen pensado, más allá de este abrazo que se dio la semana pasada, algún otro tipo de actividades para seguir visibilizando las condiciones de salud? Desde el hospital, no. Sí estoy enterado, digamos, que hay ciertos grupos en el hospital que están con este tema bastante, digamos, preocupados y lo están tratando de hacer manifiesto ante la gente para que nos acompañe, pero desde el hospital obviamente yo ocupo un cargo directivo y te diría que hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza, digamos, que uno manifieste una opinión, ¿viste? Porque uno está en un cargo como este y puede ser mal utilizado. Pero sí estoy enterado de compañeros nuestros siguen con este tema de reclamo, no solamente acá en Bariloche, sino a nivel nacional, ¿no? Porque habrás visto que hubo despidos en hospitales del país, como el Hospital Posadas, en otros lugares. No pasa esto en Bariloche. Había preocupación con nuestros compañeros de que había listas negras, me manifestaron para despidos, y no es así. El día de ayer me confirmaron el ingreso de 21 profesionales más. Así que, por suerte, el Hospital de Bariloche se está trabajando muy bien. La verdad que parecemos como si fuera un páramo en el resto del país, ¿no? Bueno, Leonardo, muchísimas gracias. No sé si te parece agregar algo más. Sobre todo aclarar, porque también, viste, en los carteles de muchos de nuestros compañeros manifestados pusieron que faltaban insumos, cosa que no es cierta. Sí hemos tenido dificultad con el tema del dólar. Cuando se disparó el dólar, muchos de los proveedores bajaron las licitaciones por miedo a perder, pagando multas y todo. Entonces tuvimos unos días complicados porque no entregaban las droguerías, ¿no? Pero desde lo que es la gestión, tanto provincial como local, de conseguir los medicamentos, mejorar el tema administrativo del hospital nuestro, viene hace 2 años mejorando la deuda que teníamos con todos los proveedores, y hoy te digo que hemos logrado estar con un financiamiento con los proveedores. Estamos pagando entre mayo y junio, largamos con mayo en realidad, de pagos atrasados que teníamos, y la verdad que se han acomodado todas las cuentas. Y eso te permite una mejor negociación con los proveedores, así que en ese sentido estamos muy contentos. Obviamente que nos apena mucho ideológicamente esto de que la salud me parece que es una de las cosas básicas para seguir hablando de otras cosas y que se la tome de esta manera, ¿no? Entonces, la forma de buscar turno en el hospital, esto como para dar la información concreta, es ir los lunes a la mañana para lo que son especialidades. El hospital, viste que poníamos fecha para dar turno. De a poquito lo que estamos haciendo es empezar a... Nosotros tenemos la ventanilla abierta, espérate, te digo bien, hasta las 3 de la tarde está abierta la ventanilla. Vos podés venir en cualquier horario a buscar turnos. O sea, no hace falta venir un día específico. De a poco que la gente empiece a venir seguidamente y no hacer una cola un día, porque yo te digo, te doy turno el día 23, la gente se agolpa en el hospital el día 23, pero lógicamente, ¿por qué se agolpan? Porque, no sé, por ejemplo, se contaban bien temprano la gente que quería turno para el oftalmólogo, para traumatología y para odontología, y eso es lo que vos ves, esas colas enormes, pero para ginecología no había problema, para, no sé, clínica médica no había problema, para el neurólogo no había problema. Se juntan las necesidades de la gente y es un despiole. Nada, son problemas complejos que tienen soluciones complejas, no son muy sencillas de resolver. ¿Te acordás que habíamos anunciado el programa digital, los tickets con unas maquinitas térmicas que van a darte los tickets con horario? Se está gestionando la compra de esos tótems como los bancos, y que ya el tótem te diga si hay turnos o no hay turnos, y que quede registrado la demanda rechazada. Porque yo también tengo que trabajar sobre la gente que no llega al hospital, que no accede. De hoy se está canalizando mucho por guardia. La guardia aumentó muchísimo, muchísimo el caudal de atención, y eso no está bueno. Porque la guardia tiene que ser para emergencias, no para consultas de consultorio programadas. Y eso también habla de una falla nuestra. Pero a favor nuestro, lo que ha pasado es que hay un aumento en la consulta, probablemente por gente que se está quedando sin obra social, o mucha gente, inclusive, que tiene obra social, no quiere o no puede ir a pagar bonos que le están pidiendo en otros lugares, o lógicamente hay gente que opta por venir al hospital público porque le tiene más confianza. Pones 100 turnos más y se colapsa, ¿no? Pones 200 turnos más, se colapsan. Pones 300 y así estamos. Lo más correcto sería ir antes de las 3 de la tarde y ver en función de la especialidad. Exacto, de las 8 y media hasta las 3 de la tarde vos tenés gente en admisión que te va a dar turnos. Un problema eterno que tenemos hasta que no se incorporen mucho más, no porque no nos dan los cargos, sino porque no vienen a trabajar al hospital público, son los odontólogos. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene el hospital público. Solucionamos la parte de oftalmología, tendría en un 90%, se incorpora otro oftalmólogo más, vamos a tener 4 profesionales. Pasamos de tener 1 a tener 4 profesionales. Y eso está bueno porque sacó esa demanda contenida que teníamos, ¿viste? Y otras especialidades puntuales, pero en el resto se está trabajando. La verdad que si vos te pones a sacar los turnos en un medio privado para un traumatólogo, conseguís de acá un tiempo largo. O vas a la guardia a las 8 de la mañana a un sanatorio privado y hasta las 4 o 5 de la tarde te tienen ahí dando vueltas. No es solamente el problema que se ve en la salud pública muchas veces, ¿viste? Mi nombre es Leonardo Gil, soy el director del Hospital Zonal Bariloche. Voces al margen. Voces al margen.